que marchar. O tengo que andar a escondidas, porque vergüenza me da ver cómo andas con él de noche y de día. Si tengo que marchar, como me gustaría verte llorar por él, porque no te va a durar para toda la vida. Y conmigo querrás volver, porque tú sabes muy bien que te espero todavía. Sabes que el verdadero amor, el que yo te ofrecí, y querrás volver y te arrepentirás, porque con él mucho no durarás. Hoy tengo que marchar, andar escondidas, porque vergüenza me da ver cómo andas con él de noche y de día. Si tengo que marchar, cómo me gustaría verte llorar por él, durar para toda la vida. Y conmigo querrás volver, porque tú sabes muy bien que te espero todavía. Sabes que el verdadero amor era el que yo te ofrecí, y querrás volver y te arrepentirás, porque con él mucho no durarás. Y querrás volver y te arrepentirás, porque con él mucho no durarás.